Buenos días, hormigas de todo el país. Peor el remedio que la enfermedad. Como cada verano, el problema de la falta de agua vuelve a aparecer en el cordón industrial. En este caso, la ciudad más afectada es Granadero Baigorria, en especial los barrios de la zona norte de la ciudad. Hace del mes de octubre que no tienen agua y las soluciones que aparecen desde el municipio y la empresa Aguas Santafesinas resultan más perjudiciales aún. Uno de los tantos intentos fue realizar una perforación en las cañerías para inyectar agua de pozo clorada, a pesar de que se les aseguró a los vecinos que se podía tomar, el ente regulador de servicios sanitarios decidió clausurar la perforación. Así lo explica Carol Trujillo, que integra el grupo de vecinos autoconvocados de San Fernando, uno de los barrios más afectados. El agua tenía un olor, un sabor distinto, tenía mucho cloro, pero lamentablemente vino mucha gente enferma. Aproximadamente se tomaron 35 reclamos y 25 eran por temas de que familias enteras estaban con diarrea, vómitos o malestar general, dolor de estómago. Las reuniones de los vecinos con la empresa y la municipalidad continúan, pero la nueva propuesta vuelve a presentarse dudosa y despierta la desconfianza de la población. Porque ahora la solución que da ASA es construir una cisterna. ¿Qué es una cisterna? Es un tanque grande, se habla de unos 3 metros por 4 metros, que ahí se va a mezclar el agua de pozo, que está contaminada, que no es apta para consumo humano, con agua de cuba. Y eso es lo que quiere inyectar a la cañería. Y así llegar a los parámetros los cuales el agua puede ser consumida y darnos esa agua. Desde FM Poriajú reportó Analía Puricelli.